Está cabrón, mira. Son, ¿qué hora es? Como la 1 y pico, ¿verdad? ¿A qué? Mira, no son ni las 12. Estoy con Neto. ¿Qué cantidad se pista? Nebula. Yo aquí. Micrófono, una pista. Lo más que me encone es que la gente se cree que yo tengo chavo. Yo soy un pelado. Yo soy un pelado. Estoy buscando chavo, estoy yo. Buscando chavo. Y yo no tengo ni que caerme muerto. Pero si yo se lo creen, allá ellos, ¿viste? Que se lo crean. Mis rimas dan cáncer como el asbesto. Me doy mi puesto en esto con el bajo presupuesto. En esto que yo catalogo como el monólogo que volvió loco a quién, a tu psicólogo. Si el hip hop fuese religión, yo sería el dios y a mí la gloria. Mi rima se escucha de aquí a Mongolia. Van apestosa que es mi prosa. Que Wes Craven me elogia. Me inspiro viendo la Fangoria. No quiero truco, pancuco, pues ya se supo que soy el MC favorito de tu grupo y al que catalogan como el más duro. Cada vez que me ve se le moja el puto culo. Quieren meterme las cabras y están bien jodidos en esto que está más feo que Cobo Santa Rosa estreñido. Lo mío es mío, pero lo tuyo es mío. De mí me fío y en ti yo desconfío. Hace frío, cada vez que llego se plasma. Cada vez que me ven me temen como a un fantasma. Se dispersan cuando bautizo el micro con rimas. Habemos papa y es de Carolina. Más clásico que los dos, el kaki. Samurai del micro, likeando Nagasaki. El que no fine a mi mai le canto es gratis. Retrata esto con tu mejor cámara y guárdalo de recuerdo. Por si acaso no me acuerdo del día de la masacre de los cerdos. Gracias a tanto químico me queda poco cuerdo. Saca tu biblia, rézate un par de salmos. En lo que yo prendo te sorprendo, me calmo. Hay problema cuando el micrófono empalmo. Voy cortando guac en sí como si fuera un bisturí. Soy el polvo blanco en un sorbeto que se mete en tu nariz. En el estilo te fija, con una mano en el micrófono y la otra en la verija. Agarrándome la pija, me engadeo de los puros como si fuera el cuija. Soy solo el negro de Guaynabo con el hustle en Santurce. Humildemente comiéndote los dulces, merecedor de todos los premios, aunque no concurse en el sorteo de los pollos que se van al picoteo. No quiero rimas que se basan simplemente en lo que creo. Meo, en la esquina si no hay un baño cerca. Guiño los ojos y me sonrío cuando veo una puerca. Aunque la chica que yo amo es la que siempre tengo cerca. No vengas a batallarme con un estilo tan simple. Mi pluma es un nipple. Cada vez que se detona supera la tuya el triple. No te metas con ellos. No, no, no, pues son García y el Nebula. Con Nitro, el que canta ya se pita. Así que ten cuidado y no te la busques, cabrón. De Guaynabo a Carolina, un paso es. De Guaynabo a Carolina, un paso es. Un paso es. De Guaynabo a Carolina, tú lo sabes. No te metas en la liga que te vas a joder. Y no vas a poder con el cine de Bula. No inventes. Porque te puede joder. Tú lo sabes bien. Que de la Carolina un paso es. Silencio, mi barrio duerme.